You better run, run from the devil. Irola Irratia 107.5 FM. Soy Marta Fantova y esto es Sonoras Bandas. Arratsaldeon un viernes más desde Irola Irratia. Antes de empezar, quería deciros que, sintiéndolo mucho, Sonoras Bandas se va a tomar unas pequeñas vacaciones y no emitirá nuevos programas hasta febrero. Dejaremos programados programadas repeticiones de programas antiguos y podréis seguir disfrutando de la mejor música del cine. Pero bueno, antes de eso, antes de irnos, nos queda el programa de hoy, así que vamos allá. Hoy traemos la banda sonora de dos películas, de Broken Circle, Breakdown y Into the Wild. Comenzamos. I'll tell the truth. Will the circle be unbroken by and by or by and by? There's a better home awaiting in the sky, or in the sky. I told thee, Undertaker, Undertaker, please drive slow, for this body you're holding, Lord, I hate to see her go. Will the circle be unbroken by and by, or by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord, in the sky. We sang songs of childhood, hymns of praise that made us strong, the ones that Mother Mabel taught us. Hear the angels sing along. Will the circle be unbroken by and by, Lord, by and by? There's a better home awaiting in the sky, Lord. Broken Circle Breakdown, aquí traducida como Alabama Monroe, es una película del año 2012 que narra la historia de Ellis, una tatuadora, Didier, que toca el banjo en un grupo country amateur, y de su hija Mabel. Un drama con una entrega física y emocional enorme que está sostenido por esta música que escuchamos. Toil or danger in the bright world to which I go. I'm going there to see my father. I'm going there no more to roam. I'm only going over Jordan. I'm only going over home. I know dark clouds will gather around me. I know my way is rough and steep. Thank you. sonidos bluegrass podrían hacernos creer que es un filme norteamericano, pero no es el caso. El director, Felix van Groningen, es un cineasta belga y su trabajo estuvo nominado a Mejor Película de Habla No Inglesa en los premios Oscar de 2012. Slippers. She held her head up high. She had that sparkle at her feet and that twinkle in her eye. She smiled at me. And as I wondered why, she said, I'm looking for a cowboy. Take me for a ride. Got a 40-gallon Stetson hat with a 38-foot brim. We could dance around the outside, baby, till we both fall in. And you can roll with me on the prairie, and you can ride me on the plane, and I will be your Cinderella if you'll be my cowboy. Knows I try. I'll be riding, calling my saddle, honey, with my Cinderella by my side. And I will roll her on the prairie, and I will ride her on the plain. She will be my Cinderella, and I'll be your cowboy man. And I will roll her on the prairie, and I will ride her on the plain. She will be my Cinderella, and I'll be her cowboy man. Todas estas canciones que escuchamos están interpretadas por las y los protagonistas del metraje y tenemos el placer de verles actuar en pantalla. Y es que la música, creada por Björn Eriksson, más que una acompañante secundaria, es un personaje más y muy importante. Es quien nos lleva por esa trayectoria vital que sufren Ellis y Didier. I would swim the seas for to ease your pain. When the night forlorn and the morning's born and the morning shines with the light of love, and you will miss sunrise if you close your eyes. She's a sight to see and the treasure. if I needed it. Would you come to me? Would you come to me for to ease my pain? And if you needed me, I would come to you. I would swim in the seas for to historia así debe estar representada por grandes actuaciones, y así son las que nos brindan Berly Baitens y Johan Hendelberg, que además de la gran química que comparten, transmiten el drama sin caer en tópicos o en la lágrima fácil, dejándonos disfrutar de esta película dura y melancólica, pero muy bonita y honesta al mismo tiempo. Well, the road is dark and the seed is sown. Well, the gun is cocked and the bullet's cold. Well, the miles are marked in the blood and the gold. I'll meet you further. Got on my dead man's suit and my smiling skull ring. my lucky graveyard blues and a song to sing. I got a song to sing. Keep me out of the pool and I'll meet you further on up the road. Further on up the road. Further on up the road. Where the way is dark and the night is cold. One sunny morning, rise I know, and I'll meet you further on up the road. Just doing my time, searching through the dust, looking for a sign. If there's a sign up ahead, brother, I don't know, but I got this burning fear in my soul. Further on up the road. Further on up the road. Where the way is dark and the night is cold. One sunny morning, rise I know, and I'll meet you further. Tras disfrutar de la banda sonora de Broken Silker Breakdown, pasamos a Into the Wild, hacia rutas salvajes. Llévatelas, te mantendrán los pies secos. Si consigues sobrevivir, pégame un toque. Mi número está dentro de las botas. Gracias. Para evitar que la civilización le intoxique, decide huir. Y adentrarse solo en estos parajes, perdido en la naturaleza salvaje. Christopher Johnson McCandless. Tu madre y a mí nos encantaría contribuir con lo que te falte para ir a Harvard. Es cierto. Aún no he decidido qué hacer. Antes quiero preparar y organizar todo. Estos son todos mis ahorros. Alimenten con ellos a alguien. Me voy a Alaska. ¿Alaska, Alaska? ¿O a la ciudad de Alaska? Porque allí hay mercados. En Alaska, la ciudad de Alaska. No en Alaska, en la ciudad de Alaska hay mercados. ¿Dónde están tus padres? Supongo que viviendo su vida. Big heart, son, beating on the beat. Esta asombrosa historia, basada en una historia real, nos habla de un joven, Christopher McCandless, o mejor dicho, Alexander Supertramp, que deja sus posesiones y sus ahorros a la beneficencia y abandona el mundo civilizado con rumbo al salvaje Alaska, para entrar en contacto con la naturaleza y descubrir el verdadero sentido de la vida. Quiero irme lejos de todo, quiero ir hasta el quinto coño para estar solo. O sea, sin un puto reloj, sin mapa, sin hacha, sin nada para estar allí. De verdad, solo yo, con las montañas, los ríos, el cielo, los animales, y participar de todo, de la naturaleza. ¿No? De la naturaleza. Como un salvaje. Sí. ¿Y qué vas a hacer cuando llegues ahí perdido? ¿Qué vas a hacer? Pues vivir, hombre, solo disfrutar de ese momento en un paraje y un tiempo especiales. Ya. Y a lo mejor cuando vuelva puedo escribir un libro sobre mis viajes, ¿no? ¿Por qué no? Y de cómo huir de esta enferma sociedad. La sociedad. ¡La sociedad! ¡La sociedad! ¡La sociedad! ¡La sociedad! ¡La sociedad! ¡La sociedad! ¡La sociedad! ¿Vale? ¡La sociedad! Porque, ¿sabes lo que no entiendo? No entiendo por qué la gente, por qué todas las putas personas tratan tan mal a los demás y tan a menudo, joder. No le encuentro ningún sentido. La condena, el control, todo eso, todo el espectro. Es que no... ¿De qué personas estamos hablando? Ya sabes, de padres, hipócritas, políticos, capullos. Creo que te equivocas. I'll be better off than I was before. I've got this life, I'll be around to grow. Who I was before, I cannot recall. Long nights aloud. Me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the ground. Inside me now, like a brand new friend, I'll forever know. I've got this life in the will to show. I will always be better than before. Long nights allow me to feel I'm falling, I am falling, the lights go out. Let me feel I'm falling, I am falling safely to the Hacia Rutas Salvajes está escrita y dirigida por Sean Penn, basada en la novela de John Krakauer y protagonizada por Emil Hirsch. El responsable de estas preciosas canciones es Eddie Vedder. It's a mystery to me. We have agreed. Which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me.

but the rules did not know me.